El grupo de Izquierda Unida pues manifiesta que de alguna manera buena parte de la intervención nuestra en el anterior punto pues se puede acoplar perfectamente a este, además de recoger que de nuevo también en la iniciativa legislativa municipal a propuesta del Partido Andalucista también hay resoluciones de la mesa del Parlamento Andaluz en el que hay posteriormente a su presentación hay un incumplimiento de requisitos que se establece en la ley. Por eso le recordaba o le decía que quizá tendrían que tener dentro del Partido Andalucista pues más coordinación en ese aspecto. Por otro lado, decir que recientemente este mismo pleno corporativo pues ya hizo también una propuesta unánime para que la hipoteca no fuera la soga que ahorcara a tantos ciudadanos y a tantas familias. La Constitución, recordar que en su artículo 47 pues consagra el derecho de la vivienda a los españoles. Pero en esto, como en tantísimos aspectos de la Constitución, pues la Constitución parece que es un documento que se hace, que se escribe, pero que luego a la hora de la verdad pues no se cumple, o solamente se cumple aquello que interesa a unos cuantos. Nosotros en este aspecto, pues a todos los niveles hemos hecho propuestas, Izquierda Unida, a todos los niveles, para que se reconozca ese derecho. Hay que apuntar también el hecho que se presenta aquí ahora mismo, pues es de alguna manera pues un reforzamiento, un recordatorio y un apoyo y una decisión que se toma para impulsar este derecho constitucional. Y por otro lado, también creo que, porque está además en la calle, está en la red y posiblemente pues la mayoría de los que estamos aquí tengamos conocimiento que a partir de ahora de mañana, de marzo, pues también se inicia una iniciativa legislativa popular por parte de los afectados por hipotecas y en eso pues también vamos a colaborar todo lo que podamos. Es decir, que todo lo que redunde en beneficio de poner de manifiesto el derecho de los españoles, de las familias españolas, sobre todo el derecho a que toda familia por lo menos tenga un techo, creo que merece la pena pelear y luchar hasta la extrema opción, porque es un derecho inalienable de todos nosotros. Y sencillamente, pues, como en la anterior, mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa del Partido Andalucista.